Iban 2 meses de clase, cuando en quinto grado tuvimos un feo incidente. Nos habíamos juntado en la biblioteca, luego del recreo. Y esa vez el entusiasmo general por la lectura se interrumpió con una charla necesaria. Franco, un morocho grandote que en general se portaba bien, se había peleado con Martín, un pecoso, petizo, pero muy ágil. Hacía apenas unos minutos y el clima no era ideal para que los chicos agarraran los libros de la mesa de siempre. Les pregunté qué había pasado. Una de las nenas entonces dijo que Florencia Lee, una compañera de familia coreana, cada 2 por 3 la estaba molestando, y así se fueron sumando las quejas. Que gordo, que negro, que anteojudo, que paraguá, que bolita, que chilote, que indio. La lista de insultos, discriminaciones y malos tratos era mucho más larga de lo que yo sospechaba, y me reproché seriamente no haberme dado cuenta antes de lo que estaba pasando en ese grado. Era aceptable que la maestra, una joven suplente que hacía muy pocos días se había hecho cargo del grado, no se hubiera dado cuenta, ya que recién empezaba a conocerlos. Pero yo los recibía en la biblioteca desde que estaban en primero. Ese grupo era mi orgullo, el que siempre se llevaba el diploma al grado más lector. Y se me había escapado semejante problema. Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos ha dejado la